He took the bomb. Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. En 2015, Amnistía Internacional echaba a rodar una bola que a mucha gente se le ha quedado todavía atragantada cuando publicaba su apoyo a la despenalización de la prostitución. Esto no era sino el pico iceberg de una oleada donde las personas que ejercen la prostitución parece que por fin son consultadas y parece que queda más claro qué es prostitución voluntaria y qué es trata o explotación sexual. El que dicen el oficio más antiguo del mundo sigue sin ser considerado trabajo, una situación cuanto menos curiosa en una historia que se narra con contradicciones, la primera entre los apoyos que reciben dentro de los feminismos. Hoy tendremos en el estudio a Ninfa, trabajadora sexual e integrante de AFEMTRAS, la asociación que reúne a las prostitutas del polígono Marconi en Madrid. Y por supuesto tendremos también una ración de Hair Story, de prostitutas, en el caso de nos la traiga Els con la entrevista a la Bella Otero del siglo XIX. Pasolina, por supuesto, nos hablará de cine y en concreto de Irina Palm. Reino Hueco nos trae tres cromis con la prostitución en el centro, de Pro, Sky Doll y Pagando por ello. Y Valentina nos bajará a la tierra comentando la política de multas desde los diversos poderes políticos. El modelo de esposas y madres abnegadas es tan poco atractivo que la única forma de conseguir que las mujeres se adecúen a él es asegurarse de que la otra posibilidad es peor, afirma la antropóloga feminista Dolores Juliano. O puta o madre, como si las prostitutas, además de trabajadoras, no fuesen mujeres y cuidadoras. Además, como dicen muchas compañeras, las prostitutas no venden su cuerpo, sino su tiempo. O quizá, más bien, deberíamos decir que todas las trabajadoras vendemos nuestro tiempo y nuestro cuerpo en este sistema capitalista y patriarcal. Montse. Sí, bueno, el que reclamem és també algo tan bàsic com a través de que es reconegui la prostitució com treball, se'ns dignifiqui a la persona. Perquè és a través del treball que tenim tot l'estatus de ciutadà. Si no tens treball, no tens dret absolutament a res. como os decíamos al principio, hemos traído al estudio a Ninfa, trabajadora del sexo y parte de AFEMTRAS, Agrupación Feminista de Trabajadoras Sexuales, que engloba, me decías ahora que querías aclarar, a las prostitutas del polígono Marconi. ¿Qué es lo que he copiado yo de otros sitios? Coméntanos esta primera historia y así ya entramos y os conocemos más a fondo. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida. Gracias. Para nosotras es un gran lujo, un gran honor a ser recibidas aquí, ser escuchada por vosotras. Pues sí, nosotras somos AFEMTRAS, la Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo, y decías Marconi, en realidad es del polígono industrial de Villaverde, que se encuentra al sur de la ciudad. Uh-huh. El polígono Marconi existe, pero prostitución allí nunca se da. Uh-huh. Se da es en el polígono de Villaverde, uh-huh. Polígono industrial de Villaverde. Lo de Marconi en realidad es algo que surgió hace pocos años atrás debido a la asociación de vecinos que se encuentran uh-huh. en este polígono de allí y que a partir de 2005 pues llegaron a poblar aquella zona, y debido a las reivindicaciones de la asociación que no desean la prostitución, pues en algún momento dado mediáticamente se llegó a conocer al polígono de Villaverde como polígono de Marconi. Uh-huh. Pero el polígono de Marconi existe y está a su entrada en la avenida Andalucía, que nada tiene que ver con el polígono industrial de Villaverde. Uh-huh. La prostitución se viene dando en Villaverde hace ya muchos, muchos años, aproximadamente unos 30, uh-huh. pero ha sido gracias a las políticas de el anterior ayuntamiento uh-huh. que se incrementó su sitio con el cierre de la Casa Campo. Uh-huh. Entonces, al no dar soluciones a este uh-huh. problema, a este fenómeno social, uh-huh. pues resulta ser que mediáticamente se empezó a llamar polígono de Marconi a todo el sector, cuando cualquiera que va a la zona se da cuenta que polígono empresarial Villaverde, que nada tiene que ver con el polígono de Marconi, que de existir existe. Ajá. Decías que lleva mucho tiempo ejerciéndose en Marconi, pero que la situación se había, por así decirlo, tensado más por la situación del cierre de la Casa de Campo, pero vosotras sois de muy reciente creación. Cuéntanos un poco ¿Qué ha pasado para que, justamente además, con un momento de cambio de gobierno, cambio de políticas, vosotras de repente os decidáis asociar y cómo va el asunto de la agrupación? AFEMTRAS, la Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo, nació precisamente con la implantación de la Ley de Seguridad Ciudadana, muy conocida como la Ley Mordaza. Uh-huh. El colectivo de las prostitutas se ha visto golpeado a lo largo de todos estos años a golpe de hostigamiento, de mucho hostigamiento. Tanto es así de que siempre se ha utilizado la política de migración para uh-huh. hostigar a todas de acá y a una de las mujeres que se han encontrado allí. Y precisamente era en polígono de Villaverde un coto donde no se hostigaba a las mujeres uh-huh. y muchas comenzaron a ir allí. Pero fue ahora, como ya lo había manifestado, donde se ha llegado a, en estos últimos años, a sentirse con más fuerza uh-huh. el hostigamiento hacia las mujeres prostitutas que uh-huh. se encuentran allí. Y en un abrir y cerrar de ojos, cuando empezó la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, pues llegó tanta la indignación de las compañeras que se dieron cuenta que había algo que hacer, uh-huh. que el individualismo no nos llevaba a ninguna parte. Uh-huh. Fue así como todas que nos conocemos, porque en AFEMTRAS nos conocemos unas a otras, uh-huh. y se dio la casualidad de que en un solo día se pusieron una treintena Vaya. De multas. Ajá. Cuando fue una cosa tremenda. Uh-huh. Eso fue lo que una dio una situación de acoso total. Sí, sí. Y

Bueno, como siempre nos pasa, estamos aquí hablando fuera de micros y luego la gente que nos escucha no sabe, luego saltamos de un tema a otro. Nos hablabas, por ejemplo, cuando hablábamos también de Taira, nos hablabas ahora de otros referentes, que esto es una cosa, el proceso de empoderamiento viene más bien por eso, porque tú estás ahí como empezando y dices, ay madre mía, ¿en qué lío nos estamos metiendo? Pero fíjate lo que están consiguiendo estas compañeras y si vamos, nos vamos ahí calentando en el asunto. ¿Qué referentes tenéis o con quién contactáis o eso, qué referentes tenéis? Hay muchas mujeres que están trabajando en el trabajo sexual y en otras ciudades nos llena de satisfacción de ver mujeres empoderadas con nuestros mismos problemas, porque son exactamente los mismos problemas, con las mismas carencias, pero ellas están llenas de ese poder, llenas de esa lucha, esas ganas de querer cambiar las cosas, de dar carpetazo y decir ya basta. Son nuestros grandes referentes. De hecho, la organización Amar de Argentina, qué grandes, qué valientes que son, las putas indignadas de Barcelona. Nosotras entre nosotras nos conversamos con las compañeras. La ley Mordaza nos está afectando este verano pasado, pero esto ya lo llevan soportando las compañeras de Barcelona desde hace mucho tiempo. Y hacerles saber a las compañeras de que el camino que han recorrido ellas es lo que nos toca a nosotras caminar y todas esas cosas, pero lo bueno es que cuando asistimos a unas jornadas, a unos encuentros, sabemos de que ahí están las personas que sabemos, que se las escuchamos a veces mediáticamente, y saber que son gente de carne y hueso es algo maravilloso, maravilloso. Y nosotras, debido al estigma, porque somos víctima de ellos, nos cuesta dar la cara, nos cuesta decir aquí estamos, nos cuesta decir eso. Estamos tan afeadas, tan apocadas, que eso en cierta medida da un poco de tristeza, pero al mismo tiempo hay que seguir adelante, hay que luchar y romper el estigma. Y romper esas cosas es algo muy importante, y en esa fase estamos. Hay muchas compañeras que no saben todavía, no son conscientes de lo grandes que son. Pueden conseguir. Y de lo que pueden conseguir. No lo son conscientes debido al estigma. Yo muchas veces en las manifestaciones, cuando dicen, cuando no quieren salir o tapan su hay otras compañeras que se enfadan y no nos enfademos. Comprendámonos. Porque no todas están en el mismo punto de proceso. No, y aparte no todas vivimos la misma realidad. Porque el grupo de nosotras que trabajamos, ahí hay mujeres cis y mujeres trans, y hay chicos, y la realidad de un chico no es la misma realidad de una chica trans, y la realidad de una chica trans de pronto es diferente a la de una chica cis. Estamos hablando de realidades. Una mujer que trabaja en la prostitución muchas veces se lo piensa una y otras veces de dar el paso, porque tienen que ir a recoger a sus hijos a la escuela. O sea que aquí el estigma es tremendo, y eso hay que comprenderlo. Hay que comprenderlo, hay que entenderlo desde el mismo momento de, como mujeres que somos, entendernos unas a otras. Y nosotras como agrupación feminista, como putas, dediadas, multadas, vejadas, insultadas, tenemos que sacar fuerza para entendernos y comprendernos. Y muchas de nosotras a veces no somos conscientes, cuando a veces tratamos de decirle a otra compañera de que cumpla ciertos compromisos que nosotras como agrupación nos queremos imponer, a veces piensa que pretendemos reprocharle, y no, es simplemente una invitación. Y se necesita mucho, mucho, mucho cariño también para hacerlo. Con cuestiones referentes, y que hablábamos antes, por ejemplo, de la ley Mordaza, ha habido como una situación también en los movimientos sociales de hacer mucha piña a todos los colectivos que están afectados por la ley Mordaza. Sí. ¿Vosotras os sentís incluidas dentro de los colectivos que están muy afectados por la ley Mordaza? Sí, por supuesto. Nosotros hemos tenido... ¿Tenéis contacto con otros colectivos que están afectados por la ley Mordaza? ¿O siempre ha habido este estigma por medio de Etaira hemos podido también contactar y trabajar en la medida de lo posible, de nuestras limitaciones nos permiten, Y cuando digo limitaciones me refiero en generalidad, ¿no? Trabajar, por ejemplo, con la plataforma No Somos Delito, uh-huh. O sea, que estamos allí, pretendemos nosotras conversar con otros colectivos, o sea, porque siempre es bueno mirar todo lo que nos une. Uh-huh. O sea, sí, estamos empezando a aprender a caminar. Uh-huh. Y muchas veces a las compañeras les decimos, no podemos pedir tantas cosas a una criatura que recién está empezando a dar los pasos. No le podemos decir, ande en bicicleta. O sea, hay que también ejercer un poquito de paciencia. Pero la paciencia va caminando también con la acción de cada una. Uh-huh. ¿Ahora mismo os estáis reuniendo o tenéis avances significativos con las asociaciones de vecinos? ¿O ahora notáis, por ejemplo, cuando formáis como grupo que tenéis muchísima o mejor voz en todo este problema con las asociaciones de vecinos, con los nuevos concejales? O ¿cómo veis avanzando el asunto? Vamos paso a paso. Una de las cosas que desde Etaira siempre se ha hecho es el diálogo, o sea, invitar al diálogo. Etaira siempre ha querido que el grupo, el colectivo de mujeres, junto con... En este caso, con las instituciones, con los concejales, con el ayuntamiento, siempre ha querido tender puentes para que haya una comunicación, pero lastimosamente eso nunca se ha dado. Uh-huh. Entonces nosotras siempre hemos visto ese desdén institucional hacia nosotras. Y es ahora, en este nuevo gobierno que hay, pues por lo menos... Hemos podido en algún momento dado conversar con un par de concejales, por lo menos, y estamos a la espera de eso. Nosotras siempre, y creemos desde Afentras, que somos el vehículo para poder conversar, porque creemos y apostamos en el diálogo, uh-huh. Porque pienso que sin él no se puede ir a ninguna parte. No queremos nosotras que se decidan por nosotras. Siempre lo hemos demandado por medio de Etaira y ahora... estando nosotras como la voz que nos representa, estamos allí para tender esos puentes, tender ese diálogo y llegar siempre a un consenso. Uh-huh. Nosotras apostamos por el consenso, tanto de partes y partes. Claro. Si te parece, cortamos aquí, ponemos una pausita musical y seguimos conversando. Like I was a game. Nos estaba contando Ninfa que ahora mismo sois alrededor de 100 y lleváis desde públicamente desde octubre. O sea que lleváis un crecimiento meteórico. Bueno, ya me encantaría. No, o sea, tenemos un registro entre nosotras aproximadamente. Ya pasamos el centenar. Pasamos el centenar y que estamos allí, que declaramos ser mujeres libres. Y que estamos allí porque una de las cosas que mucho nos ha golpeado, mucho, es que precisamente hay asociaciones que están dentro de nuestro ámbito de trabajo, que nos reparten cosas, condones, y nos reparten nos ofrecen talleres y todas esas cosas, pero luego públicamente declaran que dan cobertura al 80% y de hecho lo manifiestan que un 90% de mujeres que están en la prostitución son víctimas de trata y nosotras nos miramos unas a otras y decimos... ¿Y quién? No, más que nada, cuando hemos ido, hemos asistido a sus talleres, que por cierto, maravillosos talleres, que no se les quita y todo esto, hemos visto mujeres libres porque nos conocemos, porque tomamos un café, porque asistimos a nuestras comidas en nuestras propias casas, asistimos a cumpleaños de ellas, o sea que ahí no vemos víctimas de trata. Entonces ahí es donde para nosotras es una gran bofetada. Uh-huh. Que digan que un 80, un 90, bueno, digo 90, porque ahora último ha habido una asociación que ha rebajado y ha dicho 80, entonces decimos, bueno, creo que estamos ganándole un 10% más a esas declaraciones, ¿no? Y decidimos nosotras, pues bueno, vamos a cada una a declarar que somos mujeres libres. Uh-huh. Y estamos allí y ese registro lo llevamos allí y lo tenemos allí precisamente. Cuando las asociaciones dicen, o sea, cuando por ahí se dicen, hay 200 mujeres trabajando en el polígono de Villaverde, y quiero decirlo Villaverde porque es lo que es, pues bueno, un centenar somos nosotras. Uh-huh. O sea que nada que ver, lo cual tampoco, yo no sé de dónde se sacan esas afirmaciones, esas estadísticas, porque en realidad cuando lo dicen pasan por alto el informe que dice Amnistía Internacional, que una de cada siete mujeres que se dedica a la prostitución, solo una es víctima de esa lacra. O sea, yo no sé dónde se lo sacan. Y lo repiten sin darse cuenta lo que dice un organismo. O sea, que también a veces sin le reprochamos. Sin darse cuenta y sin también preguntar. Porque además una de las cosas, justamente lo que dices, como estar registradas, es justamente una de las cosas buenas que tiene el agruparse también, es eso. Oye, somos 100, que estamos trabajando aquí, que estamos trabajando libremente. Pregunta a ver qué pasa, ¿no? Es como de repente también empiezan a surgir cifras que mostráis vosotras. Y eso es lo que nosotros a veces le decimos también a los medios de comunicación. Cuando ellos dan estos datos, digan de dónde sacan esas fuentes. O sea, porque desconocen lo que dice una fuente como lo que es Amnistía Internacional. Uh-huh. Y, o sea, que siempre desoyen lo que no les conviene. O sea, la verdad es que no lo sé. Entre vosotras, por las cuestiones de condiciones laborales, que vosotras estáis en polígono, igual esto que hemos escuchado, por ejemplo, al principio, este programa que salió esta semana de Canal 33 de prostitución voluntaria, la gente normal, las prostitutas que aparecían hablando son prostitutas que ya tienen un cierto nivel, que nacen en calle, etcétera. ¿Vosotras encontráis diferencias entre... o, por así decirlo, eso, diferencias de clase dentro de vuestro propio trabajo, o sentís unidas dentro del mismo trabajo, o os escama un poco que siempre, igual las portavoces siempre sean de este tipo de prostitución, más high class, más... Bueno, sucede de que precisamente la prostitución de calle, la prostitución callejera, es la que está más expuesta y por lo tanto es la más vulnerable y es la que más se la persigue, la que más se le acosa y la que más se le acorrala. Siempre es así. Cuando se pregunta, ¿por qué estáis en la calle y no en un local? Nosotras, para nosotras simplemente la calle significa libertad. Uh-huh. Pero... creemos, y así lo afirmamos, de que en realidad lo que cambia es el escenario. Uh-huh. Porque hacemos las mismas cosas. Uh-huh. Que se hace en un sitio, lo hacemos en la calle. De hecho, en la calle nosotras podemos decidir cada una, decidir el servicio que se haga sin que haya alguien tercero que te obligue a que satisfaga unas demandas. Nosotras acá en la calle hemos encontrado esa realidad. Dicho de manera más sencilla, como lo dicen mis compañeras, porque lo dicen, en la calle nadie me exige a chuparla sin condón. Uh-huh. Ella es la que decide. Uh-huh. Ahora, aquí una cosa muy importante. Siempre están las asociaciones, siempre está la campaña del uso del preservativo. Uh-huh. Entonces, nosotras en la calle siempre lo hemos hecho, el uso del preservativo, pero la decisión de hacerlo y de dar el servicio es nuestro. Uh-huh. O sea, no tenemos quien atrás nos quiera imponer alguna práctica. O sea, esa es la libertad. Uh-huh. La libertad de tú misma tener tus horarios. Nosotras desde Afentras, que prácticamente todas somos de la calle, pero muchas de las compañeras que estamos en la calle, en algún momento hemos ido y hemos hecho pisos, hemos uh-huh. hecho club uh-huh. y hemos hecho todas esas cosas. Y sabemos la diferencia, el estar en un escenario y estar en otro escenario. Sí, que es básicamente una lección como cualquier trabajo, ¿no? Que tú valoras las cosas buenas que tiene elegir la calle y las cosas malas, que es eso, la exposición, etcétera. Pues y apostamos por esa libertad en la decisión de la compañera. Y valoras, balanzas y exactamente. Por ello. Y es más, y valoramos que cada una tenga la propia decisión de decir, quiero irme a un club, quiero irme a un piso porque ya va a entrar la temporada de lluvia y no quiero mojarme en la claro. calle. O sea, valoramos eso. Claro. Valoramos esa libertad también en la capacidad de decisión. Me dicen aquí, estamos, bueno, pues con lo de siempre de la radio, que tenemos poquito tiempo, así que vamos a cerrar, aunque nos encantaría tenerte y más programas. A mí me gustaría cerrar con un saludo aquí a Radio Oyentes. ¿Qué podemos hacer nosotras como aliadas feministas para impulsaros a vosotras o apoyar la causa de Afemtras o ayudaros a vosotras, a las trabajadoras del sexo, para que nos oigan las que compañeras feministas que no nos quieren incluir en la lucha? Sí, sí. Pregunta yo, con trampa. No. Yo os agradezco la oportunidad de que nos escuchéis. Agradecemos ser escuchadas, porque si hay algo que tiene la postura feminista dentro del abolicionismo, que nosotras respetamos, porque precisamente esa es la diversidad de las opiniones. Yo coincido con lo que dice una compañera, Paula Vips, que dice que existen feminismos. Y es allí donde el abolicionismo solamente pretende tener una sola línea, sin escuchar a las demás. Nosotras estamos muy agradecidas de que haya compañeras feministas que escuchen la voz de otras mujeres, porque la realidad de una es diferente a la realidad de otra. Y en esa riqueza de escuchar, ahí está lo bonito. Nosotras no nos gusta el cierre de posición y no escuchar las otras posturas. El abolicionismo, si algo tiene, el feminismo abolicionista, si algo tiene, es que quiere, o sea, desoye las voces de otras mujeres. Hablan de la mujer, y lo importante y lo más bonito para nosotras como feministas es que nosotras no hablamos de la mujer, nosotras hablamos de nosotras. Y en un momento dado, las prostitutas y las mujeres que hacen lo que el abolicionismo no quiere, simplemente les decimos que no somos las hermanas menores de nadie. Uh-huh. Somos mujeres y estamos para escucharnos unas a otras. Bueno, pues yo creo que esto es un cierre de lujo para esta entrevista. Estamos encantadísimas de que te hayas animado. Y yo muy agradecida. Agradecemos a Itaira haber hecho de enlace para poder conoceros. Y bueno, mantenemos este ofrecimiento que hemos hecho aquí fuera de micros, de que este es vuestro espacio y que si queréis utilizar también la radio muchísimas con calma, gracias. Que vamos despacito, pues nada, encantadas. Muchísimas gracias, y yo muy encantada, muchas gracias por el nombre de mis compañeras y todas las que hacemos Afentras, muy agradecida, estamos muy agradecidas de haber sido recibidas y escuchadas. Gracias, Ninfa. Gracias.

se centraron en el hecho de que las prostitutas no pagaban impuestos, sin ni siquiera abordar el debate sobre el entorno patriarcal en el que el oficio se desarrolla, o sobre los derechos de las trabajadoras o del margen de libertad en la decisión de entrar en la profesión. Carla Corso y Pia Cobre hablaban desde su experiencia directa. Habían ejercido en Pordenone, una pequeña ciudad del norte de Italia en la que había, y todavía hay, una base de soldados estadounidenses. A través de ellas, descubrí las diferentes formas de prostitución, las condiciones de trabajo, otra vez muy diferentes, la diferencia entre una prostituta libre y una metida en la trata, las negociaciones y los juegos de poder que se dan en el acto sexual. También hablaron de las multas, que en aquel entonces, hace 10 años, empezaban a ser una medida muy, pero muy común. En Italia hay ordenanzas municipales que prevén multas, en principio sobre todo por los clientes, pero ahora también para las prostitutas. En Padova, por ejemplo, ciudad en la que viví muchos años, una ordenanza de hace un par de años prevé que haya multas de 500 euros tanto para los clientes como para las prostitutas de la calle, y además que la policía confisque el dinero ganado trabajando, claro, el de las prostitutas, no el de los clientes. Un robo en toda regla. Y también eso ha causado el progresivo empeoramiento de las condiciones para ejercer la prostitución, criminalizando mucho las mismas trabajadoras del sexo. Las sanciones administrativas no son una novedad tampoco en España. Gracias a la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, que a lo mejor se va a derogar, esta es noticia de hace pocos días, ha aumentado la presión policial sobre los clientes, con sanciones hasta 30.000 euros, pero también sobre las trabajadoras del sexo. Cuenta el diario.es que una joven rumana víctima de trata fue sancionada por realizar una, entre comillas, cito, exhibición obscena de cuerpo desnudo y de las partes más íntimas con el fin de captar clientes para ejercer la prostitución. Si la cosa sigue adelante, la mujer tendrá que pagar una cantidad que oscila entre 100 y 600 euros por vulnerar el artículo 37.5 de esta legislación. Las paradojas siguen, como lo que pasa en Málaga, donde ha habido 137 sanciones por ejercer la prostitución en la calle y 24 por demandar servicios sexuales en la calle. O sea, que las sanciones a las prostitutas han sido muy superiores a las multas impuestas a los clientes, en una proporción de 1 a 6. Más allá del debate legalización-abolización, con todas las posiciones intermedias, las multas victimizan aún más a las mujeres que ejercen la prostitución en la calle. Se precariza más el trabajo, que ya es muy precario de por sí. Dice Pia Cobre sobre la prostitución en Italia: el verdadero problema es que chicas con buenos estudios tienen sexo con hombres para hacer carrera y ocupar cargos políticos. Este es el problema del que tenemos que ocuparnos. Hoy en día hay poco trabajo, precario y mal pagado. Una mujer inteligente que no quiere vivir mendigando, si elige el trabajo sexual voluntariamente y sin traumas y con la conciencia justa, no es un problema. Si lo pensamos por otro lado, las mujeres se prometen y se casan, y se da por hecho que tengan que dar una serie de servicios sexuales a sus esposos, a veces sin tener ganas. Nosotras somos feministas. ¿Cómo pueden acusarnos de perpetuar un modelo patriarcal y machista? Somos las únicas que nos dan el coño gratis. Y hoy en Sangre Fucsia tenemos otra invitada de honor que viene del pasado. Bienvenida a Sangre Fucsia, Agustina, Carolina o la Bella Otero. ¿Cómo prefieres que te llamemos? Bueno, la verdad es que mientras estuve viva me solían llamar Cherie, Mon Cherie. Pero ahora que llevo muerta desde 1965, puedes llamarme por mi nombre real, Agustina. Lo de Carolina se lo inventó Ernest Jürgens en el 88, 1888, cuando empecé mi carrera. También fue idea suya eso de decir que era andaluza, hija de una gitana y un general griego, pero yo nací en Galicia. Y luego dicen que soy yo la que tengo fama de mentirosa, ay. Bueno, te hemos invitado porque hoy estamos hablando sobre prostitución y creemos que debido a tu faceta como trabajadora sexual podrías aportar mucho al programa. Uh-huh. Cuéntanos, ¿cómo se conocía a las mujeres como tú en aquella época? Bueno, yo en concreto era una artista. Es cierto que a lo mejor no tenía la mejor técnica vocal del mundo, pero para destacar en los escenarios hace falta mucho más, y yo lo tenía. Yo bailaba desde las entrañas, lo disfrutaba. Lo mío era natural, magnetismo personal, el carisma ese que decís ahora. Y además, pues sí, era cortesana, lo más común en el mundo del espectáculo en aquel entonces. Muy pocos, pero muy pocos, podían permitirse dormir conmigo. Yo era lo que hoy llamaríais una escort de lujo, una prostituta de alto standing. Y de todas esas personas que conociste, ¿no? De todo, si tuvieses que destacar solamente a uno de esos múltiples clientes... Perdón, clientes no, benefactores o amigos. Perdón, amigos. Si tuvieras que escoger a solo a uno, ¿con cuál te quedarías? Uf, qué difícil, no sabría decirte. Están, por supuesto, los nombres famosísimos como Alberto I de Mónaco, Alfonso III, el antecesor de Felipe, el rey actual de España, o Leopoldo de Bélgica, o incluso el zar Nicolás II. También, por supuesto, Jürgens, a quien siempre le tuve mucha estima y le estuve muy agradecida a pesar de que se acabase arruinando y suicidándose, y dicen que por mi culpa. Pero chica, yo creo que ya era mayorcito para saber cómo llevar su vida y negocios, ¿no? Por supuesto. Claro, pues sí. Además, Toulouse-Lautrec me hizo un retrato y José Martí me dedicó unos versos. Pero la verdad, para mí, lo más importante eran las amigas. Por ejemplo, Colette, a quien conoceréis seguro, gran actriz, igual que yo. Me alegré mucho, la verdad, cuando ganó el premio Nobel de Literatura. ¿Y todas esas personas como amantes? Si me permites ser más directa, ¿disfrutabas con el sexo? ¿Te gustaba el sexo? Uf, qué difícil pregunta. Bueno, por si no lo sabías, el zapatero de Valga, el pueblo de Pontevedra donde nací, el poblacho, me violó cuando yo tenía unos 10, 11 años. No consiguió quitarme mi alegría de vivir, ni el amor por mí misma. En todo caso, me hizo más dura y más rebelde. De hecho, te voy a contar una primicia absoluta. Cuando me retiré del mundo público, en 1914, empecé a recordar con más frecuencia a mi pueblo y a recordar ese malnacido del Conainas, como se le conocía allí en el pueblo. Dinero no me faltaba, de hecho me sobraba. Dicen que murió al caer al río cuando volvía borracho de la romería, pero no fue exactamente así, no sé si me explico. Bueno, Agustina, esperemos que no nos esté escuchando la Guardia Civil de la época, por nuestro bien. Y bueno, ¿cómo es que tú en aquella época, ¿no? Como mujer, nunca te casaste? ¿Cómo que por qué? ¿Para qué? Yo tenía mi dinero, mi independencia, mis amigas, mis benefactores, mi fama. En aquel entonces el matrimonio solo servía para convertirte en mujer decente, cosa que en mi caso ya era imposible. O, en cualquier caso, para que los hijos creciesen protegidos. Y yo no podía tener, el malnacido que me violó me dejó estéril. Mi madre me tuvo soltera y sin dinero, así nos fue. Pero estaba claro, el matrimonio era solo para quien tenía dinero. Bueno, precisamente, ¿no? La siguiente pregunta va por ahí, ¿no? Esa infancia que acabas de mencionar, llena de penurias. A pesar de eso, conseguiste amasar una gran fortuna en vida. Pero lo perdiste todo en el casino de Niza. Cuéntanos un poco. ¿Cómo fue eso? Pues, chica, es que a mí no me interesaba el dinero, ¿eh? A mí lo que me interesaba era la vida. Y, por supuesto, ¿a quién no? El poder. Yo elegía a mis amantes entre los más poderosos, pero es que eran ellos los privilegiados por poderse dejar ver a mi lado. Que nadie se confunda, ¿eh? Y cuidado, que lo de que era una ludópata, eso sí que es una mentira. El dinero está para gastarlo. A mí me gustaba ganar tanto como perder. Fíjate, cuando ya no me quedaba ni una mísera joya, ni una perlita de río, ni billetes, el casino de Niza, me pagó una pensión y un alquiler toda la vida. Así es la reciprocidad humana. Bueno, Agustina, la bella Otero, muchas gracias por venir desde el pasado a Sangre Fucsia. Tenemos que finalizar la entrevista. No sé si quieres mandar antes un mensaje a las prostitutas de hoy. Por supuesto. Quiero decirles que no se avergüencen nunca de su trabajo, que se quieran a sí mismas, que no se dejen dominar. Ni por clientes, ni amantes, ni chulos, ni padres, ni ese pollo que pasa por la calle. Ah, y que cultiven sus intereses, muy importante. Bailar, actuar, leer, teatro, lo que quieran. Y sobre todo, que cuiden de sus amistades. Y ojo, atended a este consejo, que os lo dice alguien que vivió 96 años y que pasó de ser la mujer más deseada del mundo, también pasó por ser una titiritera paupérrima. Cuidado, que es que este mensaje, este consejo, no va solo para algunas mujeres, sirve igual para todas. Trabajen en un polígono, en un burdel de lujo, en la frutería del barrio o en la oficina de una multinacional. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Gracias. La vida de Agustina Otero Iglesias, más conocida como Carolina Otero o la Bella Otero, está envuelta en mentiras y semiverdades. Murió en 1965. Lo hizo totalmente olvidada, y quitando algunos retazos, la única fuente contemporánea que nos ha quedado son sus propias memorias, escritas en 1926 y centradas en su propio mito. El 90% de lo reflejado en esta entrevista son hechos contrastados. El 10% restante puede haber sido perfectamente verdad. ¿Y Martina? Es que es una feina, es la meva feina. Es la que yo he escollit, es la que m'aporta felicitat, es la que m'aporta ingressos. Per tant... Clar, és que ho fem des de la llibertat. Jo he exercit sempre des de la llibertat. Porto 27 anys amb la prostitució. I com diu la meva companya, porque quiero y porque puedo. Es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. Tendida en la cheslón, fumar y amar. Ver a mi amante solícito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios. Y el devaneo sentir con más deseo, cuando sus ojos veo sedientos de placer. Por eso estando mi bien, es mi fumar un edén. Dame el humo de tu boca, anda, que así me vuelves loca. En un mundo completamente mercantilizado, en el que el acceso a un tratamiento médico digno depende de presentar antes un cheque con fondos, resulta curioso que optar por mercantilizar también el sexo genere más rechazo e indignación que el hecho de que un niño pequeño esté a punto de perder la vida porque sus padres no pueden costear los gastos derivados de su enfermedad. Así comienza Irina Palm, una película interpretada por la magistral Marianne Faithfull que sabrá evolucionar conforme se vayan sucediendo los diferentes acontecimientos de la película. Y es que ante una situación como la descrita, Irina Pan para sus clientes, Maggie para su familia, lo tiene claro, necesita dinero, pero ni los bancos ni la agencia de empleo van a ayudar a una abuela completamente endeudada y que no cuenta con ningún tipo de experiencia laboral. Paseando por las calles del Soho en Londres, debatiéndose entre la desesperación y la impotencia, un cartel colgado en el escaparate de un establecimiento le devolverá al mundo real. Se requiere acompañante, reza el cartel. Un eufemismo con el que Irina se adentrará en el mundo de la prostitución y le permitirá ganar el dinero suficiente con el que asegurar un futuro y una vida de calidad a su nieto. Su trabajo consistirá en masturbar a los clientes del sex shop sin necesidad de verles las caras, en una sala para ella sola, que poco a poco va decorando a su gusto, como si de su mesa de oficina se tratase. Irina solo tiene que pulsar el botón cuando esté preparada. Al otro lado de la pared, una luz roja se enciende y avisa a la persona en espera que ya puede introducir su pene por el agujero para que comience la masturbación. Irina se embadurna las manos de lubricante y comienza, arriba abajo, abajo arriba, primero lentamente, después más rápido. Deja pasar un rato, un poco más de velocidad y se finí. De esta manera, lo que en un primer momento resulta incómodo y tedioso para ella, termina siendo un proceso completamente automatizado. Como si de una cadena de montaje se tratase, Luisa, su compañera de trabajo, le enseñará paso a paso todo lo que tiene que hacer. Un guión del que no debe salirse y que termina por mecanizar el proceso. La primera es difícil, le dice la compañera, pero después la meneas como si lucharas por Inglaterra. Consejo de una veterana del oficio, la compañera que todas querríamos tener al empezar cualquier trabajo y que le enseñará los gajes del oficio y algún que otro truquito para sobrevivir. Y lo más importante, le recordará que en este trabajo ella siempre tiene el control. En su casa será Maggie, hace la colada, prepara la comida y visita a su nieto enfermo, pero en el Soho es Irina Palm, la viuda pajillera, como le gusta a ella autodenominarse. Así, poco a poco, irá dominando un espacio que va haciendo suyo y en el que empieza a sobresalir. Es ahí cuando el dueño del sex shop le aconseja ponerse un nombre artístico, crearse su propia marca, si lo que quiere es ganar más clientes. Irina Palm parece ser el más exótico, y tras colgarse un cartel con su nombre en la cabina, las colas atravesarán todo el establecimiento con clientes deseosos de probar esas manos. Comienza así la leyenda de Irina Palm, una leyenda que no estará exenta de los típicos contratiempos del mercado laboral, competencia, ofertas de ascenso y enfermedades propias de cualquier trabajo que consista en repetir una y otra vez el mismo movimiento durante una jornada laboral de 8 horas. La epicondilitis, o más comúnmente conocida en la profesión como codo de pajillera, que le obligará a tener que especializarse también con la mano izquierda. ¡Qué misteriosa te has vuelto! ¿Qué es eso de que tienes un trabajo? No es ningún misterio. Entonces, ¿por qué tanto secretismo? Confieso que me desconcertó tu conducta. Creo que tienes un secretito. Por favor, Maggie, estamos hablando de ti, no de algo remotamente interesante. Hago pajas a hombres. ¿Pajas? ¿Masturbación? ¿Tú masturbas a hombres? ¿Te parece lo bastante aburrido? ¿Por qué? Por dinero. No quiero ser indiscreta, pero ¿cómo? Sé que no nos incumbe, pero ¿cómo lo haces? Bueno, ellos meten la polla por un agujero en la pared, les hago una paja, se corren. Fin de la historia. Mickey dice que tengo la mejor mano derecha de Londres. ¿Mickey? ¿El dueño del club? ¿El de Soho? Sexy World, soy Irina Palm, la mejor. ¿Irina Palm? Sí, es mi nombre artístico. Todas tenemos uno. En torno a esa sala de la que no sale nada ni se ve nada, se va creando un fetichismo por esas manos sedosas y delicadas que trabajan con mimo sin salirse de una monotonía que a la vez despierta cierta satisfacción en nuestra protagonista, no solo por todo el dinero que está ganando, sino también por el simple hecho de saber que es capaz de generar placer a otras personas. La autonomía que adquiere refuerza una personalidad que 2 meses antes estaba reducida a los cuidados familiares, y aunque ahora sus cuidados hayan tomado otra senda, la empodera para enfrentarse a una sociedad hipócrita que, tras conocer la nueva profesión de Irina, no tardará en juzgarla y darle lecciones de moralidad. Pero Maggie ya no es la misma, ha aprendido a no callarse y, lo que es más importante, sabe que ahora ella también es la prioridad. Después de muchos años, Maggie empieza a vivir su vida. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want. Your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. La Santa y la Puta en el Reverso, por Lila Waithe, en Prosa Inmortal, monografías de ficción, dedicada esta a erotismos desviados. Escuchad esto, hermanas. La priora hablará de la carne y nosotras le responderemos que la carne es la vida. La priora hablará de la sangre y nosotras le responderemos que la sangre es la vida. La priora hablará de la luz y del sexo y nosotras le responderemos que la luz y el sexo son una misma cosa. Será después de esta noche cuando encontraréis el verdadero significado de vuestro cuerpo. Al acabar vuestro turno habréis sentido la presencia divina, o lo que yo suelo llamar simplemente la voz. Y que no es otra cosa que eso, una voz o muchas voces que entran y salen de nuestro cuerpo y nos obligan a escuchar a los demás cuerpos que se nos presentan aquí, en La Santa. Y cuando digo La Santa, en realidad me refiero al nombre completo de nuestro ministerio, la Santa Delegación de los Vicios de la Carne. Quería traer el envés de este cuento de Lila Waithe. Pues a ver, terminamos el anterior programa precisamente con el punto de vista contrario. Y me venía muy bien precisamente porque quería traeros a la vez tres cómics empezando por el que se llama Sky Doll, muñeca del cielo, editado en Norma Editorial. Este cómic, que está firmado por Alessandro Barbucci y Bárbara Canepa, que algunos y algunas reconoceréis estos nombres o reconoceréis su reputación por ese cómic para adolescentes que es Witch, cinco brujas que recuerdan un poco a las Spice Girls en un sentido casi de catálogo, pero que bueno, tenía su aquel, a fin de cuentas pagaba Disney y su aquel lógicamente era capitalistoide, pero tenía esta idea que hemos manejado algunas veces en Sangre Fucsia, que es lo interesante que fueron finales de los 90 y principios del 2000 todas las iniciativas que había con grupos de chicas, ¿no? De compañeras, y esto tiene mucho de instituto y demás. Esto es Witch. En el caso de Sky Doll, estamos hablando de una distopía religiosa donde el viaje de la heroína es el de Noa, una muñeca que es una esclava sexual, que en realidad proviene de un culto. Esto no se sabe hasta avanzado un poco el relato, que descubrimos que Noa, que tiene ese típico carácter de heroína un poco naif pero decidida, que puede recordar a ese arquetipo que perfectamente encarna una Bunny de Guerrero Luna, pues en este caso ella es precisamente también un vehículo. Está pensada por el genio de los milagros como un cuerpo para ser la reencarnación de una antigua papisa asesinada. El nombre de la papisa es Ágape y encarnaba la parte espiritual de un culto que tiene que ver con el monopolio de la fe en esta distopía religiosa. La otra parte dentro de este culto la encarna Ludovica, que sería algo así como el lado más carnal y material de este culto. Ágape y Ludovica eran hermanas, ambas iban a ser las papisas de la iglesia papatea, pero su hermana más cárnica, Ludovica, terminó con la vida de Ágape, la parte más espiritual. Todo esto es muy metafórico, desde luego, pero a la vez está perfectamente llevado por la cabeza de Barbucci y los lápices de Bárbara Canepa. Siempre además buscando un punto casi redondo, corpóreo, cárnico, en todas las representaciones de los personajes, especialmente los personajes femeninos. Y luego tenemos dentro de este culto amenazando con la hibridación y amenazando también con otra forma de espíritu mercantil, porque todo esto además siempre hay que tener en cuenta que aunque está planteado para un cómic para adultos, es en la línea del francés, del cómic francés, pero con herencia de la animación, tiene bastante retranca animada, bastante, vamos, que cualquier adolescente o cualquier niño puede ver. Muy interesante estos dibujos y estos colores, que son unos colores increíbles. En esta paleta, precisamente, es cuando entra Gaia, que es, como por así decirlo, la tercera en discordia de este monopolio que encarna Ludovica en la iglesia papatea. Gaia es la líder espiritual de una sociedad compuesta solamente por mujeres y que son habitantes de un planeta que se llama Agua. Según vamos viendo, precisamente en este cómic, hay varios intereses, entre ellos el hecho de que la propia Noa sea el vehículo para que se reencarne Ágape, ¿no? Esa reina asesinada por su hermana, esa papisa asesinada por su hermana Ludovica. Lo que es más interesante, si cabe en todo caso, en esta idea en la que el cuerpo es muy importante en este cómic, en el que precisamente Noa lo que hace es desobedecer. Ella, para poder ser, tienen que darle cuerda y este personaje, por así decirlo, tiene que ceder esa confianza a otros compañeros que la van a ayudar en su aventura. y es muy interesante precisamente cómo se juega con los estereotipos de la prostitución y se va dando un mayor valor a lo que es cualquier función o cualquier idea de profesión más allá de la simple explotación o la propia esclavitud planteada, ¿no? Luego el segundo cómic que os había traído, precisamente por pensar en el, parecía bastante interesante abordar el punto de vista de quienes consumen los servicios de la prostitución, es el cómic de Chester Brown, editado por La Cúpula, Pagando por ello, Memorias de un putero. Es interesante porque cuestiona la prostitución dentro del marco del capital y en relación con el matrimonio, algo que precisamente en teoría King Kong también planteaba de una manera bastante brutal Virginie Despentes. Es una obra fría, podría decirse que es una especie de exhibición, de una especie de catálogo en cuadrícula de las propias miserias emocionales de su protagonista, Chester Brown, sin un ápice de azúcar, de edulcoración o justificación moral. Podríamos decir que el valor de este cómic está precisamente en su rigor y en su idea como ensayo, incluso pervive en él la fantasía romántica y la evidencia de que si no es posible esa fantasía es por culpa del sistema, de las otras, y digamos que echamos de menos aunque haga una reflexión sobre muy interesante sobre la regulación, echamos de menos un cuestionamiento del propio sistema, lo que querría decir incluso del propio autor, ¿no? De las pulsiones, de la propia trampa que es el mismo sistema, ¿no? El mismo capital. Y la tercera obra, el tercer cómic que os quería recomendar es una gamberrada que se llama The Pro, la profesional, que es una historia autoconclusiva, reeditada hace muy poquito por Aleta, por la editorial Aleta, cuyo guión es de Garth Ennis y el dibujo es de Amanda Conner. Y digamos que es una parodia de La Liga de la Justicia, donde la protagonista adquiere superpoderes, es prostituta y adquiere superpoderes, y enseguida lo que es esta especie de trasunto de la Liga de la Justicia, que la llaman la Liga del Honor, entra a salvarla, ¿no? A reclutarla y a salvarla, mientras que ella desde luego acepta, porque, bueno, desde luego no tanto, no muy convencida, pero acepta precisamente porque en realidad estaba en un momento difícil, ¿no? Y dice, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Y lo que es interesante es que pone en jaque todas las hipocresías inherentes a cada idea estereotípica del personaje heroico, ¿no? Y lo que es más importante, creo, es precisamente ese orgullo de pertenencia, ese orgullo de prostituta, ese orgullo profesional del que no se despoja en ningún momento, sino todo lo contrario, hace gala de él. Y es por eso, precisamente por esa idea de orgullo, por lo que me gustaría terminar con una cita de El Papi de Madison Young, recientemente editado por Melusina, y una cita precisamente que, aunque ella sea una trabajadora del sexo, directora de películas X, además de actriz, y bueno, y directora también de su propia galería de arte feminista, pero bueno, creo que precisamente tiene un momento muy interesante. Podríamos en otro momento hablar de este libro, pero creo que su cita última sobre por qué ella se considera orgullosa de llamarse puta, bueno, creo que puede ser un cierre interesante. Conjuraba la imagen de ser devastada y quedar deshecha, puta. Me producía una sensación de calma y bienestar y legitimaba mi yo sexual. Puta, era una palabra que poseía con orgullo. Era sensual, excitante y llena de vida. Las putas merecían ser adoradas y al mismo tiempo merecían ofrecerse a otros. Las putas llenaban los cálices con sus corridas, su sudor y su sangre. Las putas consagraban la ciudad. Me sentía empoderada por mi yo puta, y ahora era el momento de enseñárselo a mi amante. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vue, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa dedicado a puta y feminista, como lo hemos llamado. Hemos tenido en el estudio a Ninfa. Muchísimas gracias por haber venido. Trasládaselo a las compañeras de Afemtras. Muchas gracias reiteradas veces por haber sido escuchada. Muchas gracias. A este lado hemos estado Diane Spotting, Pasolina, Gaels, Valentina, los controles, ha estado nuestra incomparable Loli DJ. Hemos tenido también entrada en directo grabado por Reino Hueco. La semana que viene, bueno, perdón, todos los contenidos que hemos revisado, como siempre, los tenéis en el Storyfy. Si queréis leer, por ejemplo, artículos de Pícara dedicados al asunto, los colgaremos ahí. Y la semana que viene nos lo tomamos un poco de vacaciones porque hemos tenido muchos eventos fuera y necesitamos recalendarizar. Así que también, si queréis ofrecernos opciones de programa, pues nada, a las redes sociales. Nos vemos.